Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Estamos en Flor de Semilla, ¿estamos? Sí, estamos, se nos escucha, como todos los miércoles de 8 a 10 de la noche en Radio Semilla. Empezamos un nuevo programa de Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de la Radio. Buenas noches. Buenas noches, hola. Tetón. Hola Inés. Hola, señora operadora. Ahí viene a saludar. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Bien. Bien. Nos preguntábamos cómo comenzar. Sí. Una. Empezamos con una mala o con semana, una buena. Una semana difícil, pero bueno. ¿Qué quieren? Empecemos. ¿Una mala o una buena? ¿Cómo está nuestro estado de ánimo hoy? Ale. Hola. Bien. Arriba. ¿Empezamos arriba? Sí. Entonces podemos decir que. ¿Cuándo fue? Estoy perdido. El lunes. Estuvimos en la sede sociales de Constitución. Sí. Compartiendo con los chicos de DTL y las chicas su muestra de fotos. Estuvo muy bueno. La verdad que yo me divertí mucho. La gente estaba copada, estaba amable. Lo único que no vinieron estudiantes de ahí de la UBA, pero bueno, ¿qué va a ser? Ya irán a ver la muestra, ¿no? Claro, hasta el 30 de mayo tienen la oportunidad para encontrarse con las fotos en el pasillo del subsuelo. ¿Dónde queda? ¿En las sedes sociales de Constitución? Sí, Santiago Estero 1029. Perfecto. Primer subsuelo. Y entonces, ahí está en un espacio, tanto las fotos de Anita. Las fotos de Anita. Sí, la muestra se llama La comunicación no es una mercancía. Exactamente. O no es mercancía, creo que es. No es mercancía. Me contaron que hubo un show de stand-up de un compañero nuestro. Es verdad. Sí, fue muy divertido eso. Sí. Que se fue con el textito preparado. Que prometió becas. Que se puede malinterpretar en el sentido que nosotros vamos a darle dinero y sostenimiento a una persona para que venga acá. Ah, bueno, ¿cómo? Yo me lo creí. Vamos a desmentirlo. Yo vengo a por eso. No, pero las becas son para que los estudiantes no tengan que invertir en su propio pecunio y aprendan a operar. Ahí va. Vos estás más informado sobre lo claro, que comentó el compañero. Sí. Bueno. Bueno, ese fue un arriba lindo, estuvo bueno. Uh-huh. Y hoy, la verdad, es un día muy especial también, porque una compañera nuestra que, bueno, no está acá, pero la vamos a saludar. Sí, feliz día, Sofi. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Sofi, una integrante de la radio, el corazón prácticamente de Radio Semillas. El corazón, los pulmones, el cerebro. Es la radio misma, como todos que, los que estamos acá, somos la radio misma. Así que esperamos que tenga un día hermoso y una vida hermosa también, podría decirse. Adiós. Le mandamos todos saludos. Inés, vos también la saludas, sí, especialmente. Un abrazo muy en fuerte. Ellas tienen un tema que a veces se las confunden. Claro, sí, me siento muy identificada. Pero bueno, suerte con la vuelta de Saturno, que dicen que es algo grosso. Ah, no, para, si nos vamos a poner a hablar de astrología. Ah, bueno. No sé, dicen que a los 28 es la vuelta de Saturno, que Saturno tarda 28 años en dar vuelta. Supongo que al sol, bueno, no sé. Sí, al sol. Cuando cumplís 28 años, Saturno vuelve a estar en el lugar donde vos que naciste. Estaba cuando naciste. Mira qué loco. Apa. Así que parece que es un momento de cambios y de nuevos nacimientos. Muy bueno. Estamos en condiciones de hacer una columna nacimientos. De... ¿Sofía tendrá algo que decirnos? No. ¿Una carta natal? No. ¿Es una indirecta? No. Bueno. Bueno, buenísima esta información. Sí. Vamos por eso, entonces. Bueno. También hubo otro cumple muy importante para Radio Semilla. Sí. Como tres. Varios. Pero hay uno. Más. ¿Eh? Como tres cumpleaños más hubo. Sí. Acá. Pasan factura. Pero el miércoles pasado saludamos a los cumpleañeros de la semana anterior. Claro. Claro. Bueno, pero esta semana podremos saludar a la pequeña Lucha. Muy bien. Que nos viene acompañando desde la panza en Radio Semilla. Tenemos la suerte de conocerla desde antes. De otra vida. Sí, sí. Es verdad. Cumplió 2 añitos. Y anda como loca. Y en el Facebook de La Olla pueden ver un videito de Elia. Que ya está leyendo todo. Leyendo, cantando. ¿Sí? Así que en cualquier momento empieza el programa de Lucha. Bueno, podríamos decirle que lo haga. Sí, que nos cuente cuentos acá. A Zumbi no era el programa de Lucha. también, claro. Pero es exclusivo de ella. El programa para vos, la estrella. Claro. O primero puede ser, bueno, una columna, digamos, en este programa. Puede contar cuentos, ¿por qué no? Y bueno, después sí se largará sola. Sí, un programita, yo pensaba un programa para abuelos y abuelas. Que se van a caer las babas. Y la van a escuchar y se van a poner re locas. Qué linda. Siempre están ahí las abuelas ahí atentas a lo que hace la Luchi. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy en este día tan cumpleañero a la vez? Bueno, hoy vamos a contar con la presencia de Margarita, que es la directora del Museo de IMPA, que este sábado 17 va a abrir sus puertas, así que bueno, vamos a contar un poco de qué viene el proyecto del museo. ¿Este sábado ya es? Ah, este claro, sábado, claro, sí. Claro. Tuvimos la oportunidad de en la noche de los museos participar, pero ahora ya el museo va a abrir sus puertas con cierta frecuencia, creo que mensual, así que va a venir ella a contarnos eso. Buenísimo. Después, bueno, tenemos también data del Bafisu, o el Bafisura. Tres. Sería como, en su tercera edición. Es el tercero, ¿no? Sí. Que sería algo así como la contraposición del Bafisi, que en principio se pasaba como un festival impresionante, porque era independiente, etcétera, etcétera. Pero algunas cosas fueron demostrando, por lo menos para la gente que arma el Bafisura, que no era tan así, ¿no? Que se puede ver otro tipo de películas sin depender de lo comercial y de la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Va a venir una compañera, Male, que era también de la Sala del Verde, de quienes no sabemos mucho últimamente. Así que también le podemos preguntar por Elio. Buenísimo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, vamos a compartir una entrevista que hicieron en el programa Trabajadores a justamente trabajadores de Pharmacity, que cuentan un poco cómo funciona la empresa y cómo se maneja y cómo trata a sus trabajadores. Así que esa parte va a ser muy interesante porque cuentan un montón de cosas. La verdad que toda la entrevista es muy interesante, así que vamos a compartir una partecita nomás, un fragmento, y los invitamos después a que puedan escucharla entera porque está disponible en la página de la radio para escucharla toda, ¿no? Eso, pueden meterse en www.radiosemilla.com.ar, en la parte de programas. Uh-huh. ¿Cuál es antes de llegar a programas? ¿Es el botoncito, cómo se llama? ¿Contenidos? No. Sí. Sí, si no aparece. Sobre Radio Semilla. Sí, porque si no también aparece en el menú de la izquierda con los títulos de cada programa. Claro. Así que también se puede entrar así. Bueno, pero ahí si pueden investigar la página estaría bueno porque hay un montón de programas. Hay un montón de programas grabados, ya emitidos. Y hasta retransmisiones también. Así que bueno, visiten la página, déjenos comentarios. Uh-huh. No pueden hacerse amigos ya de la Semilla de Radiodifusión Comunitaria, pero sí pueden poner me gusta en la fanpage, que es Radio Semilla. Sí, Radio Semilla. Sí, sí. Y también nos pueden escribir a contacto@radiosemilla.com.ar. Buenísimo. Y si quieren venir a conocer el estudio y conocer la radio y a quienes estamos acá participando, pueden venir también. Estamos en Querandíes 4290, entre Pringles y Rawson, en el cuarto piso, a la izquierda. ¿A la izquierda, izquierda? A la izquierda, a la izquierda. Hay que doblar dos veces. Cargas. Sí. Pero dicen no, general, antes, por la duda, para que los esperemos con un matecito, una galletita. Claro, no estamos todo el día acá, así que preferimos que nos avisen por Facebook o por mail que van a venir, así sabemos y los recibimos como corresponde. Y otra cosa, ya que estamos, agregamos algo más, asumemos. Estamos necesitando operadoras u operadores, así que si les interesa también conocer algunas partes de la radio que no se ven, pero que se oyen, pueden venir a operar o a aprender a operar, que siempre es necesario. No es un trabajo, ¿no? Es una radio comunitaria, así que lo que hacen, como todos nosotros, nosotras, sin cobrar nada, de onda nomás. Pero por ahí la experiencia te sirve para algún trabajo futuro, ¿no? No sé si exigen las radios comerciales diploma o cómo se llama, título, algo de eso. ¿Para operadores sí, también? Hay varias. Les haremos uno también. Hay varias carreras de operación técnica, pero bueno, por ahí no en todas lo piden. Habría que averiguar. Sí, pero también sirve. Yo creo que la experiencia siempre sirve. Toda práctica va a dejar mucha experiencia. Acá, en este momento, sin ir más lejos, estamos con un compañero que está aprendiendo un poquito esto de la operación. Buenísimo. Hola, bienvenido. Está bueno. Bueno, varias cosas para el programa, ¿no? ¿Va a haber radionovela nuevamente hoy? Va a haber radionovela, bien, obviamente, para los que se quedaron ahí enganchados con el primer capítulo. Así que hoy seguimos con el segundo capítulo de Quilaricocha, La Maldición de la Abundancia. Bien, bien, bien. Esta radionovela que habla sobre la megaminería, que la arrancamos la semana pasada. Hoy seguimos, pero para los que se perdieron el primer capítulo, vamos a subir el link para que lo puedan escuchar. De todas maneras, pueden escuchar el capítulo de hoy, que está muy bien explicado todo, así que no se van a perder tampoco. Este material, como contamos la otra vez, fue compartido por radialistas, apasionadas y apasionados que comparten este tipo de material para difundir por todas las radios como la nuestra. Así que visto y considerando que hay muchas cosas para este programa, ¿les parece que ahora hagamos un cortecito con una canción? Y ¿tenemos canciones que nos han dado Manuel? No, parece que sí, Manuel, como siempre. Va. Hola, Manuel. Como casi siempre. Hace algún ruido, Manuel, así sabemos que estás escuchando. Sí, ya nos musicalizará también el programa de hoy. Así que le mandamos un beso a él y escuchamos un temita. viaje mi corazón, bailando en el cordón, soñando con tocar el sol. Ciudad del canto, te quiero tanto, fruto de aquel bandoneón. Quedó nuestra ilusión durmiendo en el andén de un subte que pasó y se fue. Sé que en otra esquina se repite la canción, será tango y pasión. Dos por cuatro, el cuerno se mudó de bodegón a gran salón. Tango Buenos Aires, oh. Tango Buenos Aires, oh. Y en un rincón se ve, se ve sudor y amor, grito de furia con sabor a dos. Puse la vista en vos, fantasma del placer, fue un guiño y desapareció. Con esperanza busque tu alma, germen de la inspiración. Así me ilusioné, así me desgarré, girones de mi soledad. Puse palmo a palmo la verdad en mi canción y fue tango y pasión. Dos por cuatro, el puerto se mudó de bodegón a gran salón. Tango Buenos Aires, oh. Tango Buenos Aires, oh. Y en un rincón se ve, se ve sudor y amor, grito de furia con sabor a dos. Dejé mi corazón bailando en el cordón, soñando con tocar el sol. Ciudad del canto, te quiero tanto, fruto de aquel bandoneón. Bueno, volvemos, acá estamos. Y bueno, tenemos algunas noticias para compartir que no son demasiado agradables. La verdad es que estamos un poco tristes también, porque bueno, hemos sufrido la pérdida de un par de compañeros que, bueno, son cuestiones que pasan, es así, pero no queremos por eso dejar de recordarlos y de homenajearlos. Por un lado, estamos hablando de Rubén, que bueno, que era un vecino de Radio Semilla, de la primer Radio Semilla, de nuestro primer lugar. Él era herrero y se acercó a la radio precisamente cuando estábamos por empezar a construir el estudio y cuando quisimos instalar nuestra antena para poder salir al aire. Él nos ayudó a armar una especie de estructura sobre la que montamos la antena, porque sí, no teníamos torre, ni podíamos acceder a una torre. Entonces él inventó un dispositivo genial. Perfecto, que era como una escalera para llegar a una terraza, y de esa misma escalera se enganchaba la antena. Qué grande. Entonces, bueno, la verdad, una obra de arte que teníamos ahí en la terraza y que levantó nuestra primera antena. Así que la verdad que Rubén fue una pieza fundamental para este proyecto, para Radio Semilla, desde que arrancamos, desde que arrancó toda esta idea, y siempre vamos a recordarlo con una sonrisa. Por lo que todo lo que hizo por la radio, y fue anfitrión de algunas reuniones. Sí, también asador, siempre nos abrió las puertas de su casa también para las reuniones, para asados. Así que la verdad, un compañero muy querido, muy valioso, que ya lo estamos extrañando, obviamente, pero bueno, siempre va a estar en nuestros corazones, en el corazón de esta radio, de este estudio. Y bueno, le mandamos un beso grande también a su familia, a sus vecinos, vecinas. Y bueno, lamentablemente también perdimos a otra compañera en estos días, también muy querida, no solo por Radio Semilla acá, sino también por todo IMPA, una compañera muy importante también en este lugar en el que estamos, que es Sonia. Ya habrán visto por las redes sociales correr su foto y miles de palabras de amor hacia ella, de las distintas personas que la conocían. Lamentablemente también nos dejó en estos días. Y bueno, así como a Rubén también siempre la vamos a recordar con una sonrisa, por todo lo que nos dejó, por todas las enseñanzas, por todo el afecto que siempre le dio a todos sus compañeros y compañeras. Sí, tanto a los trabajadores de la cooperativa, porque ella era una trabajadora de la fábrica, como a quienes integran el Centro Cultural y a los estudiantes y docentes del Bachi, porque ella también estudió ahí. Así que, y bueno, y a nosotros fue una de las primeras personas que nos recibió y que se acercó y que participó también de los programas de la radio. Sí, tuvimos el placer de poder tenerla acá en el estudio contando sobre su experiencia, sobre la situación de IMPA también, sobre la historia de IMPA. La verdad que nos compartió un montón de cosas que bueno, tenemos acá, vamos a poder recordar algunas de las cosas que nos contó en la radio, en un audio que tenemos sobre con palabras de ella y su última visita a Radio Semilla, ¿no? Sí, estuvo en el programa Trabajadores, en un programa en el que a su vez estuvieron invitados otros metalúrgicos y se encontró incluso con Jorge, que supo trabajar acá en IMPA, así que fue muy lindo encuentro que también recordaron ayer, ayer martes a las 7:30 en Trabajadores. Pero bueno, este es un recorte aún menor. Sonia cuenta cómo fue la experiencia de la expropiación, su experiencia, y bueno, porque ella consideraba que la mejor manera de trabajar era en esta cooperativa en la que trabajaba en IMPA. Así que la vamos a escuchar. Bueno. En el 97 quedamos la mitad de la fábrica más o menos afuera, por, según decían, que porque no había trabajo, suspendido por falta de trabajo, y una de las que quedó afuera fui yo, y después me enteraba de a poco, digamos, porque como tenía mis hijos eran muy chicos, me fui a trabajar a otro lado, pero siempre preguntando qué pasaba acá y todo. Y hubo un grupo, digamos, pues estaba dividido el tema de los que estaban organizados para recuperar IMPA, y había otro grupo de que no quería perder el trabajo, entonces había un grupo afuera en la puerta sentados como protesta, y otro grupo que entraba a trabajar. Y bueno, eso fue la primera, digamos, hablar con el abogado, tratar de organizarse, ir convenciendo a los demás compañeros para que se unieran, digamos, a tratar de recuperar IMPA. Y bueno, se armó un equipo de trabajo para recuperar IMPA, y en la asamblea del del 98 con la mayoría de los votos pudimos sacar, digamos, a toda esta gente, al gerente, pero ahí quedamos con 6 millones de deuda y tuvimos que salir a pelear, porque yo volví en ese año cuando vine a la asamblea, voté y cuando la recuperamos otra vez volví a trabajar y era en la nada, porque yo tenía mis hijos que eran chicos y de pronto me tenía que desenvolver acá, viste, sin nada. Me ayudaron mis familiares y todo, pero yo quería estar desde ese proceso, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta de que cuando había entrado en el 78 lo que yo conocía de fábrica y ahora todo esto nuevo, quería estar. Y bueno, nunca más me pude separar de IMPA. Con el trabajo cooperativo, que es la mejor forma de trabajar. Porque es la mejor forma, digamos, en que se reparte el trabajo, se reparte, digamos, las ganancias, o sea, es una forma de cooperar con el compañero, es una forma, digamos, de que se distribuye mejor todo, y que uno trabaja tranquilo sabiendo de que nadie se apropia de nada más de lo que se tiene que llevar, y es igual para todos, porque uno es como que trabaja de otra manera, digamos, trabaja más tranquilo, le pone más más empeño, digamos, al trabajo, y en general es como que uno aporta más de lo que aportaría, digamos, para un patrón, ¿no? Tema de la producción, desde el saber cuánto cuesta la materia prima, cómo podemos hacer para trabajar mejor, para hacer más producción, sabemos todo. Y las tomamos en asamblea, si bien digamos en ese tema hay que trabajar muchísimo, porque no todos pensamos de la misma manera, pero yo pienso que si tenemos, digamos, esa meta de salir todos adelante con el trabajo, se pueden limar todas las diferencias, digamos, que tenemos, ¿no? Nosotros queremos tratar de sacar la ley de expropiación definitiva. Para eso es la firma, como apoyo, digamos, de toda la gente, para que saquemos la expropiación definitiva. Hoy en día convocamos, digamos, a que toda la gente que conoce IMPA que apoye. Por eso lo defendemos de esa manera, porque sabemos que es injusto todo lo que nos pasó y que sea como sea, vamos a vencer y vamos a continuar trabajando y haciendo lo que sabemos hacer. Medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ya estamos en el segundo bloque del Flor de Semilla de hoy. Tenemos una invitada, ya ha llegado. Así que escuchen, vamos a hablar del Museo de IMPA. Estamos con Margarita, ¿sos la directora?

el primer presidente de la cooperativa IMPA Recuperada. Y bueno, y ellos ya le habían hablado a ellas de la idea de hacer un museo. Pero bueno, a nosotros los trabajadores no nos dijeron eso, no nos contaron eso. Nos contaron estas hermanas, Sueiro, durante la entrevista, y que habían estado acá y que habían hablado de esto. Y bueno, habían estado las hijas y el nieto, ¿no? Y bueno, ahí descubrimos que esto del museo no era una ocurrencia nuestra, sino que ya había sido ocurrencia de los trabajadores. Yo imagino, con todo lo que cuesta esto de armar el museo, que los trabajadores, con más urgencias, digo, las urgencias cotidianas de la producción, o inclusive las urgencias que implica ir a apoyar a otros compañeros, ¿no? Cuando están en lucha por recuperar sus empresas, bueno, son temas mucho más relevantes que la tarea de ponerse a hacer el museo. Y bueno, también ahí haciendo historia, una vez en una de las reuniones así grandes que hicimos, que invitamos mucha gente, vino un chico del bachillerato popular llamado Brian, creo. Bueno, Brian también tenía el proyecto de hacer el museo. Era algo que surgía en todos, estaba ahí latiendo. Sí, la idea estaba ahí, o sea que nosotros no es que vinimos con una gran novedad, digamos. Era una idea que estaba, digo, que no se había concretado. IMPA pedía un museo, digamos. A mí me parece que hay algo de eso, digo, porque, bueno, además vos recorres la fábrica y es como que los objetos te hablan, las paredes. Totalmente. Viste, todo te va contando una historia. Y te genera mucha curiosidad, mucha intriga de saber qué se fabricaba, claro, desde cuándo, y sí. Además, la realidad es que tampoco es tan común entrar a una fábrica, y capaz alguien viene acá a la radio, y para llegar a la radio sube las escaleras y ve que detrás de las paredes se están pasando otras cosas que uno no suele ver. Sí. Va escuchando sonidos también, hay gente ahora ensayando percusión, por ejemplo, entonces es como toda una experiencia. Claro, por supuesto. Y no, lo que pensaba también es que un compañero nuestro, también de la Universidad de los Trabajadores, que participaba de este proyecto de extensión, participaba porque él está viviendo en Mendoza en este momento. Bueno, él como historiador se propuso hacer una indagación, porque hay una historia que cuentan muchos de los videos que se hicieron sobre IMPA, ¿no? Que bueno, IMPA se fundó en, y aparecen distintos años, ¿no? Te dicen en el 11, otros te dicen en el 18, bueno, digo, distintas fechas. Este era un tema, ¿cuándo? A partir de cuándo empezó IMPA. Y otro tema es que muchos de los videos también dicen, bueno, esta es una empresa de capitales alemanes. O inclusive en los relatos te hablan porque el alemán, qué sé yo, y el alemán. No, entonces, bueno, queríamos descifrar si verdaderamente cuál era la fecha y cuál era el origen de los capitales. Y este trabajo lo encaró nuestro compañero Horacio Silva, que hizo el primer informe sobre la fábrica IMPA. Pero centrado en estos objetivos que les digo, ¿no? Que es un cuadernillo muy lindo, muy interesante, que después lo volvimos a chequear, porque está situado en la primera etapa de IMPA, IMPA empresa privada, o sea que lo volvimos a chequear con los familiares de Sueiro, es decir, el que creó, digamos, IMPA, no solo porque tenía un socio, pero bueno, ese socio ya murió y de él no pudimos contactar todavía a ningún familiar, pero sí lo chequeamos con ellos. Bueno, hay como pequeños errores y por ahí ellos no quedaron muy satisfechos del todo con ese informe, sobre todo las hijas, porque un poco lo que decían es que era un informe que hablaba muy poco de quién era su padre, que era el verdadero creador de IMPA, como el alma de lo que fue IMPA, y hablaba mucho de un socio que él tuvo, que es un personaje muy extravagante, digamos, que claro, como personaje era muy tentador para analizarlo, y que es a partir del cual se empieza a considerar que esta empresa es de capitales alemanes, pero que él entra posteriormente y por un tiempo muy breve. Pero claro, como personaje... Claro. Le quitó protagonismo. Le quitó protagonismo a quien debía tenerlo, según ellas. Bueno, como eso nos quedó pendiente, después tratamos de desarrollarlo en otros trabajos. Digamos, ¿no? Bueno, los trabajos se van haciendo todo el tiempo. Claro. Digamos, sobre distintas cosas. Pero Margarita, vos decís que la idea del museo ya venía hace tiempo. Sí. Pero la puesta en funcionamiento del museo en sí... Ah, eso es lo que... Claro, ustedes querían saber cuándo fue... La apertura. La apertura fue el 15 de diciembre de 2012. Ajá. Esa fue la inauguración. Es el año que tuvimos el Urbanex, que tuvimos dinero, algo, que pudimos hacer alguna reforma edilicia... que pudimos hacer unos banners, bueno, o sea, pudimos, sí, claro. Contamos con recursos para hacer cosas. Y entonces, como cierre del año, como broche del UBANEX, este proyecto de extensión del rectorado de la UBA, hicimos la inauguración. Ajá. Bueno, hicimos la inauguración, me parece que salió muy bien. Yo terminé, digo, con la presión muy baja, no sé cómo me sostuve en pie ese día. Porque hacía mucho calor, eso que me acuerdo. Pero bueno, no hice el numerito de desmayarme, por suerte. Pero bueno, lo que me acuerdo es que vino mucha gente, los alumnos de la cátedra Rico que habían trabajado todo el cuatrimestre diseñando como un logo para el museo, colores, letras, imágenes, ¿no? Textos. Bueno, y expusieron sus trabajos el día de la inauguración. Buenísimo. Bueno, estaban los alumnos, su familia, los docentes de la cátedra Rico y también del taller libre de trabajos social. De proyecto social. Muy bien, siempre lo digo mal, gracias. Taller libre de proyecto social, de las dos cátedras. Y bueno, ese día vino Pedro Aparicio, que es el director de museos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunos habíamos invitado legisladores y todo, tuvimos algunas adhesiones de que nos mandaron, por ahí no estuvieron presentes, pero nos mandaron adhesiones. Bueno, la Federación de Psicólogos nos mandó adhesiones, la Asociación de Psicólogos, qué sé yo, porque nosotros... ¿Era una experiencia novedosa para la facultad? Sí, yo creo que sí. Digo, a mí me parece que el museo es una experiencia novedosa. Digo, después digo, fundamento por qué. Ahora, claro, digo, por ahí en mi facultad algunos se preguntarán qué tiene que ver el Museo IMPA con la psicología. Claro. Yo lo encuentro totalmente coherente y lo puedo explicar, pero imagino que, no sé, para las distintas cátedras y las distintas cosas que se estudian en mi facultad, algunos se preguntarán cuál es la relación, ¿no? Eso, bueno, esa fue la primera muestra, o sea, la inauguración. En el año 12. Después, bueno, como la zona del museo estaba así como... se llovía bastante en ese momento. Llovía los techos. Sí, no suena eso. Le suena, me imagino. Sí, suena, es muy familiar. Bueno, y lo que pasa es que eso para un museo es muy complicado por claro. El tema de la conservación, de lo que es documentos, lo que es objetos. Bueno, veíamos que iba a ser muy difícil hacer otra... como otra apertura en breve. Pero bueno, de pronto surgió una organización que se hizo aquí, de otro espacio, que era, se iba a hacer una muestra de arte, justamente acá, en el cuarto piso. Ajá. Y entonces nos invitaron a asociarnos a esa muestra de arte, que era la Escuela de Arte La Marechal. Ajá. De La Matanza. Sí, sí. Que hicieron, bueno, exhibieron, y acá hicieron performance. Bueno, fue muy lindo y nosotros tuvimos, esto fue por invitación de el Microcine y Microcine Horacio Campos y Video Bardo. y la escuela, ¿no? Entonces, ellos juntos, pero bueno, nos sumamos nosotros, nos dieron un espacio para exhibir cosas del museo, trajimos los banners, trajimos algunos objetos, nos acomodamos al espacio disponible, y esa yo creo que fue como la primera experiencia fuerte de contacto con el público, porque el día de la inauguración, no sé, estábamos todos muy nerviosos, tomó mucho tiempo que los alumnos de la cátedra Rico presentaran sus cosas, los trabajos seleccionados. Y bueno, cuando terminó eso, hubieron algunos discursos, ¿no? Me acuerdo que habló Murúa, Castillo, hablé yo, Vanessa estaba de maestra de ceremonias ese día, no sé si se acercó alguien más, y después vino el brindis, y nada, y se pudo hablar muy poco con la gente de los objetos que estaban en las vitrinas, de los banners, verdaderamente se pudo hablar muy poco. Y bueno, nos quedó ahí como una cierta frustración, ¿no? Digo, estaba bueno, la inauguración había salido, pero nosotros nos quedamos como con ganas de más, porque a la vez veíamos que alguna gente se acercaba, nos preguntaba, quería saber, pero como también todos estábamos muy cansados, nosotros sobre todo con los nervios previos, seguro, que habíamos pasado. Y entonces esta vez que se hizo acá en el cuarto piso, si bien no era nuestro espacio, nos acomodamos a otro espacio, rearmamos todo lo que pudimos en función del espacio, trabajamos mucho. Se empezó a dar una cosa interesante, que es que la gente venía a preguntarnos, ¿no? Espontáneamente, la gente que estaba probablemente acompañando a su familiar que estaba exhibiendo sus obras. Entonces venía uno y decía, no, esperá, que voy a buscar a mi familia. Y venían como en un grupo, ¿no? Y espontáneamente también nosotros nos fuimos organizando de a dos para ir contándoles la historia de los objetos, de los documentos, y la gente quería saber y nos preguntaba más. Y eso, ahí realmente sentimos que estábamos haciendo como cumpliendo una función cultural, digamos, que tiene que tener un museo, claro, digamos. Pero esto salió porque vino mucha gente ese día y mucha gente muy interesada. Y nosotros veíamos cómo por ahí los alumnos se juntaban de a dos y hablaban y contaban. Y salía todo muy lindo. Y bueno, fuimos con mucho entusiasmo de esa muestra, que ya les digo cómo salió, fue una cosa que se armó. Este es el problema, no tener un espacio permanente, nosotros armamos y desarmamos. Claro, entonces es que subir, bajar los objetos es como un esfuerzo. Y después de esto vino la noche de los museos, o sea que vino la inauguración, esta muestra y la noche de los museos. Que a la noche en los museos nosotros entramos, yo siempre digo, como al final, ¿viste? Cuando ya te están por cerrar la puerta y vos empujás y entrás. Bueno, así fue, porque... ¿Cómo funciona? ¿Uno se postula o lo llaman? Nosotros nos postulamos. Yo no sé cómo funciona. Lo que cuento es que en ese momento, a ver, como a la vez muchos de nosotros somos académicos y, ¿no? Entonces... habíamos presentado un concurso para un proyecto que daba bastante dinero de la Agencia Nacional, ¿no?, de Ciencia y Tecnología. ¿Era la agencia? Sí, creo que sí. Bueno, el asunto es que un proyecto que da mucho dinero. Me parece que era de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Y habíamos recibido las evaluaciones, ¿no? Y teníamos tres. Dos eran muy buenas, o sea, un puntaje alto, o sea, sobre 100, uno era 90 y pico y el otro 80 y pico. Pero un tercero nos liquidó, digamos. Pero bueno, uno está acostumbrado a leer evaluadores, porque es lo que hacemos todo el tiempo, que dice el evaluador, nos acepta, que nos cuestiona, bueno. Entonces, leyendo el dictamen de evaluador o evaluadora, no sé, porque vos no sabés quién era. Es anónimo. Es anónimo, uh-huh. Pero el texto, podés leer lo sí. que te dicen. Entonces, entre una de las cosas que decía, que esa, porque las demás... Quedó ahí, sí, grabada. Este equipo no cuenta con museólogos. ¿Sí? Claro, porque verdaderamente nosotros no contábamos con museólogos en ese momento. No contábamos, teníamos la ayuda que para trabajar el tema de legajos, de papelería, pero básicamente legajos de personal, que hay muchos acá en la fábrica, de lo que podríamos decir archivistas, uh-huh. digamos, especialistas en archivo, porque además eso no lo hacen los museólogos, lo hacen especialistas ajá. en archivo. Bueno, a no ser que sea un museólogo que esté especializado en eso. Pero museólogos no teníamos incorporados al equipo. Entonces yo ahí empecé a hacer una ronda. Digo, por las otras cosas que decía el evaluador o la evaluadora, verdaderamente eran jodidas de mala leche. Pero eso, en eso tenía razón. Entonces, bueno, empecé a hacer una ronda de museólogos. Fue muy interesante porque yo estaba pensando cómo conseguir museólogos. Y en una reunión de los colectivos de IMPA, yo comenté esto que les estoy comentando a ustedes. Por sí. ahí no lo comenté tan largo, se comenté más breve. Y tenía una chica sentada al lado que era de la cooperativa de diseño, ajá. del colectivo de las chicas de la cooperativa de diseño. Sí. Sí. Bueno, y entonces me dice, ah, mira, yo te voy a decir, anotate... este teléfono, fulano de tal, no sé qué, llamalo de parte mía, porque yo soy amiga del hijo. Bueno, yo me fui con ese contacto. Y con esto de que hay que conseguir museólogos, bueno, arranqué por ahí. O sea, fui a ver a esa persona, que resultó ser alguien que dirigía, había dirigido, no en ese momento, el Museo de Ciencias Naturales. Ah. Pero como nada menos. Claro, nada menos, flor de museo. Pero como no lo localicé a él, porque se estaba yendo, no sé qué, me contacta con otro museólogo de ciencias naturales. Hacemos la entrevista ahí, nos entrevistamos con él, nos recibe, súper amable. Y nos dice, la verdad, nos dice, bueno, pues ustedes tendrían que buscar por otro lado, porque no hay mucha afinidad entre lo que ustedes quieren hacer y el Museo de Ciencias Naturales. A la vez le decimos, pero somos docentes, a nosotros nos interesaría una cátedra con la que nos podamos contactar. Claro. Entonces, porque eso nos da más posibilidades de presentarnos a proyectos y esas cosas, o sea, hacer algún convenio de cooperación, ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, no se acordaba, pero empezó a pensar, buscó en su computadora, se acordó de una persona que antes había trabajado ahí, una museóloga que estaba en la Universidad del Museo Social, uh-huh. la buscó, dijo que nos dio el teléfono, bueno, amorosísimos, verdaderamente la gente de Ciencias Naturales, muy amorosos. De ahí fui al museo, a la Universidad del Museo Social, me encontré, contacté con esa museóloga que tiene un cargo ahí muy importante, que trabaja coordinando un departamento, otra amorosa, y de ahí me mandó al ICOM, que es la sociedad que reúne todos los museos. Bueno, a lo largo de toda esa cadena aparece esta idea de ¿y por qué no se presentan a la noche de los museos? Nosotros ni lo hubiéramos imaginado con lo que yo te estoy contando. Digo, de que si se nos llueve, que ahí no podemos, que no sé qué, que qué hacemos con los objetos. Y yo dije, no, pero que nosotros, a la noche los museos. Y le digo más o menos esto que le estoy diciendo a ustedes, pero que el agua, que el techo, que la lluvia, que... Y me dice, pero ¿y vos qué crees? Que son los únicos a los que les pasa eso. Me dice, ¿qué crees? Bueno, la verdad, yo sentí como una cosa de tentación... y a la vez como una cosa de miedo, ¿no? De todas maneras, ella me dijo que ya habían empezado las reuniones para la noche de los museos, ya habían empezado y bueno, que obviamente habían citado a la gente que se había presentado el año anterior a la noche de los museos, nosotros no estábamos. Y entonces me dijo, bueno, pero por ahí hay un formulario que hay que llenar, ustedes vean si lo pueden conseguir, no sé qué. Y ya faltaba re poco para que cerrara la inscripción. Y nada, yo vine acá a IMPA y le conté a Murúa, y sí, medio asustada, ¿no? Como les digo, tentada y asustada. Uh-huh. Y bueno, como los trabajadores de IMPA siempre tienen más coraje, pues bueno, vamos. Y verdaderamente eso fue como lo que faltaba para decir, bueno, vamos para adelante. Bueno, faltaba conseguir el formulario, ya Pedro Aparicio nos había visitado para la inauguración, o sea que le mandamos también un mail recordándole que éramos nosotros, que queríamos ingresar a la programación oficial de la Noche de los Museos. Y ahí, en el último minuto, entramos. Y bueno, ahí tuvimos... ¿voy cerrando? No. La colaboración de Carolina. Sí. Carolina del Centro Cultural, que ella es museóloga y es restauradora. Entonces ella nos ayudó en esa primera parte. Y bueno, y como suceden las cosas acá en IMPA, mientras estábamos en esa organización, apareció el artista plástico Jorge Caterbetti, que nosotros lo conocíamos porque en el museo teníamos exhibida su botella, donde está la Constitución rota adentro. Y cuando me lo presentaron, digo, ay, pero nosotros tenemos exhibida. Y entonces ahí inmediatamente nos pusimos a hablar de la Noche de los Museos. Él se ofreció para participar con alguna de sus obras. Después me contactó con su mujer, que es una diseñadora gráfica que trabaja muy bien y que sin ella no hubiéramos podido llegar a tiempo para la Noche de los Museos, que es Mónica Palone. Y que bueno, que trabajó con nosotros muchísimo y que ayudó a que junto con la Cátedra Rico pudiera estar nuestra publicación ese día. Bueno, nada, si me acuerdo, también me acuerdo que cuando hablamos con Carolina del Centro Cultural, también estuvo Sonia, uh-huh. Sonia Gutiérrez, y nada, obviamente que, tan amorosa, ¿no? Ella nos dijo algo que todavía no hicimos, que fue una idea de ella muy interesante, que nosotros teníamos que tratar de contactar a los fabricantes de las máquinas que están acá en IMPA, pero de las máquinas que están en uso, dice, y explicarles que con esas máquinas IMPA sigue produciendo, porque es como casi un milagro que con esas máquinas IMPA siga produciendo, y que entonces teníamos que interesarlos porque por ahí nos podían ayudar en el museo. Fue una idea, la verdad, sí, buenísima, a mí me encantó, pero bueno, como uno está siempre corriendo con miles de cosas y siempre estás por ahí más con la urgencia y son tantas las líneas que te abre un museo, obviamente que conseguir sponsor, que es un poco lo que está, es fundamental. Uh-huh. Pero bueno, por ahí no es la beta que tenemos más desarrollada. Esa la tenemos. A mí lo único que se me ocurre es presentar proyectos en la universidad, porque estoy acostumbrada a ese ambiente. Pero tengo que abrirme a esas otras cosas, uh-huh. ¿no? O por lo menos otro del equipo, viste que tengo una beta más de decir, bueno, esto se sostiene con plata, ¿no? Sí, porque, lamentablemente. Plata la necesitas. Pero no sé, por ahora no hay ninguno que se perfile en ese sentido. La más interesada siempre, o la que dice, vamos a presentarnos a este proyecto, que si yo, cuando yo estoy agotada y no puedo más, es Vanessa. Ajá. Y reconozco que es muy así, tiene un empuje y una energía, y es muy, de pertinaz, ¿viste? Y de constante, y dice, bueno, vamos y lo hacemos, y ahora nos estamos por presentar al voluntariado, que da re poco dinero, y es un formulario horrible de completar, pero bueno, lo vamos a hacer. Claro. La verdad es que es muy lindo escuchar este relato porque cómo se fue sumando gente a participar, a aportar un granito con un proyecto que suena como un museo, a uno le suena como inalcanzable casi, como algo muy ambicioso y muy difícil de llevar adelante, inimaginable la cantidad de variables que hay que tener en cuenta, por ejemplo, las condiciones del ambiente para que se puedan conservar los objetos y demás. Mira, pero yo no te puedo decir ahora que decís eso. Además, nosotros no somos museólogos. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando agarramos algún objeto, las museólogas que están ahora colaborando con nosotros se espantan. Claro. Se horrorizan. Y yo, que por ahí estoy con el mate, no, en el despacho, sí. y dice, pero no se, eso no se puede. Bueno, la verdad es que yo entiendo, ellas tienen ese saber y tenemos que respetarlas, pero a ver, nos cuesta mucho incorporar todavía la práctica bien de la conservación, de lo esto no tiene que correr ningún riesgo, cómo preservar. Bueno, pero esta es la idea. Nosotros queremos un museo comunitario, ¿sí? Queremos, por eso lo llamamos museo vivo, ¿sí? En la noche de los museos el eslogan era, que es el que vamos a seguir usando, único museo vivo de empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Y verdaderamente es una experiencia única en su tipo. Seguro. Digo, porque esto es así. Pero un museo comunitario es un museo de puertas abiertas a la comunidad, que va incorporando, digamos, que no es una cosa que queda ahí fija para siempre, que va incorporando objetos, significaciones, relatos, objetivaciones de las voces de los otros, pero tiene que tener la conservación y la preservación, porque si no, no es un museo. Entonces, aunque a nosotros nos cueste, vamos a ir aprendiendo. Ya de hecho aprendimos un montón de cosas, pero nos falta. Digo, nos falta, y bueno, gracias a Dios, o a no sé quién, en esto de la incorporación de gente, se incorporaron tres museólogas. Tres. Una a través de, nos contactamos en el ICOM, porque fuimos a una jornada que era museos y discapacidad. Porque un museo tiene que tener accesibilidad para todos. Y entonces María Laura, se llama María Laura, nos va a ayudar con cómo hacer el museo más accesible para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Eso está como bastante desarrollado en los museos. Y bueno, y después se incorporaron Ana Laura y Paula. Y bueno, y con ellas estamos aprendiendo bastante. Digamos, pero a ver, retomando un poco esto que yo decía, único museo vivo, porque normalmente hay museos en edificios que antes fueron edificios fabriles, pero no están en este momento, en el mismo momento que somos museos no hay producción. Digo, en este caso vos tenés a los trabajadores trabajando y bueno, y tenés a la vez el museo más todos los otros colectivos, como ustedes decían, que están en los distintos lugares de IMPA haciendo arte, haciendo educación, bueno, desarrollando proyectos culturales. Bueno, eso es único. IMPA es única. Y es una historia que sigue creciendo, digamos. Así es, así es. Sí, sí. Bueno, ¿les parece si hacemos un cortecito y después nos contás un poco más sobre el sábado? El sábado, les cuento sobre el sábado. Invitamos al público, claro. Sí, que eso es fundamental. Bárbaro. Thank you. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Bueno, seguimos acá en Flor de Semilla con Margarita, que nos va a seguir contando un poco esta la historia del museo y también lo que se viene ahora este sábado, ¿no? Que, como dijimos, la reapertura del museo. Contanos un poco esto, qué es lo que se va a encontrar la gente que venga el sábado, a dónde se tienen que acercar, a qué hora o desde qué hora. Bueno, el día sábado nosotros hacemos esta reapertura, este próximo sábado 17, que es de 16 horas a 20. Ajá. Para ingresar al espacio museo, se ingresa por el portón rojo que dice Museo IMPA, uh-huh. Que es 4288. Perfecto. Creo que para ese día va a estar pintado el número, porque ahora no está la chapita, alguien se ve que la sacó. Pero para ese día, me parece que Freddy, el muralista, va a pintar el número del portón. Pero si no, bueno, uno ve... Lo van a ver. Museo IMPA, en letras rojas, así se ve muy claramente. Bueno, por ahí es el ingreso. Y las actividades que tenemos diseñadas para ese día son distintas, como visitas, podríamos decir, guiadas, ¿no? Ajá. Hay una visita guiada que es sobre la historia de IMPA, uh-huh. ¿Sí? Que es las cuatro etapas de la empresa. IMPA, empresa privada, IMPA, empresa nacional, IMPA, cooperativa, IMPA, empresa recuperada. Perfecto. Esa historia es muy interesante, digo, pero nos llevaría todo un programa hablar de esa historia. Bueno, pero los que vengan al museo les vamos a contar la historia en banners, y además en cada etapa y en cada banner va a haber un par de personas que van a hablar con el público y le van a contar qué pasaba en esa etapa, digamos, de qué época a qué época se extiende. Bueno, obviamente que cada etapa implica una situación económica, política, social distinta de la Argentina, y mentalidades en torno a qué significa, qué concepción se tiene sobre el trabajo también distinta, ¿no? Sí. Bueno, además quienes estén a cargo de cada etapa, bueno, van a tener o alguna fotografía o algo en lo que apoyarse, además de los banners, para que la gente pueda ver y ubicarse en la situación. Voy a decir una sola cosa. IMPA fue la primera empresa privada de aviones, por ejemplo, de este país, y esto pasó en la primera etapa. Tampoco el museo intenta solamente rescatar esa época de esplendor. Digo, lo que intenta es conservar un patrimonio que es industrial, digo, que está presente en las máquinas, en la edificación, hay un patrimonio industrial, hay un patrimonio cultural, hay un patrimonio político, hay un patrimonio ético, digo, y cada etapa tiene como su significación, ¿no? Desde la etapa nacional, porque bueno, IMPA se expropia, se nacionaliza, esto tiene que ver con la Segunda Guerra, no voy a contar todo. Digo, esa es, hasta llegar así a la empresa. A claro, así vienen. Exacto. Así vienen intriga. Y se enteran in situ la fábrica de, bueno, cómo IMPA llega a ser una empresa recuperada. Después hay otro tipo de visita, que es un aprendizaje que hicimos en la noche de los museos. La gente estaba muy interesada en ver las viejas máquinas, las que están en desuso, las que están en la zona del museo. Y verdaderamente nosotros no sabíamos explicarles. O sea, les mostrábamos, claro, pero no sabíamos lo que les estábamos mostrando. Entonces aprendimos con Horacio Campos, aprendimos con Luis Guaima, que nos contaron las historias de las máquinas, o sea, para qué servían, qué función tenían, hasta cuándo funcionaron. Bueno, y con eso hicimos todo un trabajo, y entonces el sábado una de las visitas guiadas la vamos a hacer Horacio Campos y yo, que es que vamos a hacer el recorrido por las máquinas contándole al público que se producía en empezamos con el horno de fundición, que pasaba con el aluminio, bueno, todo, y cómo se laminaba y todo esto vamos a llevar. Hoy estuvimos trabajando con Horacio, hoy estuvimos entre las máquinas al mediodía. Y bueno, me parece que va a salir bien. Que aparte, discúlpame Margarita, vos sí, al ser docente estás acostumbrada a esto de explicar a cierta audiencia algo, pero para Campos debe ser una experiencia. Él está más acostumbrado que yo. Genial. No sabes. Perfecto. No sabes la cancha que tiene Horacio. Bueno, entonces lo tendríamos que invitar a la radio. Pero porque... invítenlo porque no se van a arrepentir escucharlo. Estuvo, sí. Ah, ¿estuvo? Estuvo bueno. La noche de los museos, fue entrevistado. Es sí, una sí, delicia sí. escucharlo. Claro. Una delicia. Bueno, las cosas que... Hoy me volvió a contar la historia que yo ya sabía de la recuperación y yo te puedo decir que te eriza la piel. Contada por Campos, te eriza, ¿viste? La piel te sensibiliza de un modo porque lo cuenta de un modo, él. Bueno, la tercera visita guiada es la de los objetos. O sea, tenemos unas vitrinas donde están los objetos que es... como que requieren de mucha conservación, eso va a estar en vitrina, y va a haber gente también allí, va a estar Cristina, acompañada por otras personas del equipo, y bueno, y ahí cada objeto te cuenta una historia, qué sé yo, y hay objetos que son, ¿qué les puedo decir? Tenemos una polvera que regaló al museo una ex trabajadora de IMPA, sí, que trabajó acá cuando era una jovencita adolescente y que le regalaron la polvera cuando cumplió 15 años. Ajá. La entrevistamos para el museo, vino con el hijo e insistía con que nos quería regalar la polvera. Ajá. Y yo no se la pude aceptar ese día. Le dije, no, téngala usted, eso es suya. Porque además hablaba con tanto amor de la polvera. Y bueno, fue una de nuestras estrellas, igual que Horacio Campos, el día de la noche de los museos, yo digo el día, la noche de los museos fue una de nuestras estrellas, Luisa, porque está en nuestra revista, cuenta su historia, y bueno, y ese día trajo la polvera. Y nosotros le regalamos la foto del avión, que es lo que ella quería. Bien. O sea que intercambiamos la foto del avión por la polvera, y Luisa estaba chocha de estar acá. Qué y lindo. Ahora que estoy diciendo esto, me acuerdo que no la llamé. Así que la voy a llamar para, es muy sobre la fecha, para invitarla para el sábado. También lo que pasa es que nosotros frenamos un poco la difusión cuando pasó lo de Sonia. Claro. Porque, bueno, nada, nos parecía que teníamos que hablar con los trabajadores primero porque no queríamos que ellos consideraran una falta de respeto a la memoria de Sonia la apertura del museo, ¿no? Sí, y bueno, y después que consensuamos decidimos seguir adelante. Uh-huh. Entonces, bueno, algunas cosas de la difusión se nos fueron escapando. Esas son las tres visitas guiadas. Vuelvo a las visitas guiadas, pero queda una cosa más, que es que vamos a proyectar una película. Vamos a hacer un cine debate. La película es Tocando el viento. Invitamos a ese espacio de cine debate. La película la eligió Eduardo Murúa y nosotros acordamos, eligió tres, pero nosotros opinamos, Cristina dijo que estaba mejor esta porque es como que tiene un cierto clima, ¿no?, alegre y entretenido para la gente que venga. Y bueno, y tenemos como invitados en el espacio del cine debate a Eduardo Murúa y a Vicente Cito Lema. Invitamos uh-huh. para que participen de ese debate. Yo también invité a Juan Carlos Sena, pero bueno, que es un trabajador ferroviario, Que estuvo en la Universidad de los Trabajadores en una oportunidad dando una charla y que, bueno, tiene mucho para decir sobre el tema del trabajo, pero no me respondió, o sea que por ahí no vio mi mail o, bueno, nada, o no está en Buenos Aires. Si está escuchando. Si está escuchando, que, por favor, Juan Carlos Sena. O si alguien de su familia. Elena. A los dos les pedimos que vengan al espacio de Cine Debate. Bueno, en eso consiste, ¿no? Bueno, después tenemos pensado, es de tarde, tenemos pensado un espacio de buffet para que la gente que quiera pueda tomar algo, comer algo. Vinito. A mí me parece muy bien un vinito, además de alguna gaseosa. Y a partir de eso colaborar también un poco con el sostenimiento del espacio, que no es muy fácil de financiar. No, en absoluto. Nosotros, por suerte, contamos con mucha ayuda de los trabajadores en esta muestra, porque los trabajadores quieren que lo que se haga ahora en el museo es como que quede permanente. Por ejemplo, si se ponen luces, que no sea una cosa improvisada, sino que el electricista ponga la, ¿no?, como corresponde. Bueno, eso lo están haciendo ellos. La limpieza del espacio también la están haciendo los trabajadores. Está bien, otras veces también nos ayudaron con el Clark a cargar cosas pesadas, desplazarlas de un lugar a otro. Pero ahora lo están haciendo casi todo. Digo, esto de poner barreras para delimitar el espacio donde la gente puede pasar y no puede pasar, con cajones, con distintos objetos, poniendo medias sombras, colgándonos los banners. Son cosas que a nosotros nos cuestan muchísimo y esto lo está haciendo IMPA, quiero decir. No sé, que nos están ayudando un montón y les estaremos por siempre agradecidos, porque verdaderamente nosotros en esta oportunidad no tenemos recursos económicos para hablando poner de eso, sí. Si alguien quiere colaborar, ¿cómo se contacta con el museo? El museo tiene una Facebook. Está en Facebook. Bien. Ustedes seguramente lo tienen. Y tiene, ¿cómo se llama? Un blog. Sí. Yo no soy muy experta en esto. Para esto tenemos a las dos alumnas de Ciencias de la Comunicación, que son Catalina, Belisario y Gabriela también. Pero contacto, digo, si alguien se mete, googlea, pone Museo IMPA. Pone Museo IMPA, sí, y ahí está. Museo IMPA está en el Facebook. Bien. Perfecto. Sí. Y bueno, el museo fue teniendo cosas como esta que les cuento de la polvera. Algunas cosas. Obtenemos una cafetera que es preciosa, que la encontró un alumno en Mercado Libre, así que la compramos. También por Mercado Libre conseguimos publicidades de la Ñandú de la década del 40, que las vendía a alguien que se llamaba el ciruja virtual o algo por el estilo. La Ñandú es la bicicleta, ¿no? La Ñandú es la bicicleta, sí, la bicicleta que se hacía en la primera etapa. Por eso las publicidades son del 44, de por ahí. Después se hicieron otras bicicletas. Quiero decir, a partir de lo que nos van dando distintas personas, o ex trabajadores, o vecinos, o que encontramos en Mercado Libre, la verdad que nos encantaría tener una bicicleta Ñandú. Pero no tenemos. Así podríamos hacer una campaña. Sí, por favor. Una gran campaña de que aparezca alguien convocatoria. ¿Tenemos una bicicleta Ñandú? Tenemos publicidad. Solo publicidad. Bueno, tenemos publicidad. Que sea un freno, rayo, sí, claro, algo. Un cuadro algo se puede armar acá o exacto, algo. Exacto, algo de la bicicleta. La publicidad y lo empezamos a postear. Entonces, perfecto, como no, de acuerdo. Sí, les mandamos la publicidad, le hacemos una copia no vamos a tocar el original para que la museóloga ni tomar mate cerca. No, eso, pero no, pero hacemos una copia. Escaneado y nos mandás por el por bueno, el... pero hablando de objetos, el nieto de Sueiro, que va a estar el sábado, seguramente dijo que venía y que además nos han prestado objetos. Por ejemplo, tenemos una hélice de un avión, industria argentina, fabricado en IMPA. IMPA Tusa. Mira. El Pulqui es posterior. Mira. Esto es primera empresa, por eso digo, primera empresa nacional de avión, de fabricar aviones, antes del Pulqui. Es una historia no contada pero por ejemplo, en la sala de Quilmes, en la sala histórica de la Fuerza Aérea, ahí sí tienen toda la información de IMPA Avión. Claro, porque esta no era la única sede, claro. Estaba en Quilmes, estaba en San Martín, otra sede, y en Ciudadela. Después, un taxista me dijo que de Quilmes había un IMPA que ahora era un colegio. ¿Será? ¿Tendrá que ver con tiene esto? Que ver con este predio que es de la Fuerza Aérea, donde está la sala histórica que yo te digo. Bueno, así como buscamos la bicicleta, el nieto de Sueiro busca el avión. Ajá. Porque él sabe que hay aviones que existían hace, ya no me acuerdo cuántos años, y dijo 10 o 20 años atrás. Ahora lo tengo en una entrevista. Pero hace mucho tiempo, él de casualidad se encuentra con un señor llamado Aiello, porque bueno, se presenta él como Sueiro, ¿no? Entonces le dicen, él dice que habitualmente la gente cuando él dice Sueiro, piensan en Víctor Sueiro. Pero bueno, este le dijo, ¿es algo de Sueiro de IMPA? Sí, soy el nieto. Entonces lo contacta con un señor llamado Aiello, que estaba en el tema de los aviones y los hangares en San Fernando, y le dicen que tienen dos aviones de IMPA en ese hangar. Él va porque además le prometen que los aviones vuelan. Además pueden volar. Te estoy hablando de una historia de hace 20 años, qué sé yo, por ahí, o menos. Va, se encuentra con esos personajes muy extraños que fabrican sus propios aviones para volar. Bueno, tengo todo el relato de esa situación, y aunque él no le gusta mucho el tema de volar, puede volar en el avión de su abuelo. O sea, el abuelo vivía en ese momento todavía, y vuela en un avión para dos personas, digamos, ¿no? Un piloto lo lleva a volar. Bueno, él está buscando todavía ese hangar, fue a visitar a partir de esto del museo, fue de vuelta a este hangar de San Fernando, lo encontró cerrado, no lo encontró, y está como tratando de rastrear un avión. Bueno, hasta ahora tampoco podemos. Tenemos una foto, porque en la sala histórica de Quilmes, como no tienen ningún avión de IMPA, pero encontraron los planos del IMPA Tusa, ellos hicieron una maqueta así, digamos, que reproduce el IMPA Tusa, que nosotros se la pedimos con Murúa, insistimos que por favor, que no sé qué, pero no la quieren sacar. Hacía 2-3 meses que la tenían, no le dijimos en cooperación, no sé qué, pero logramos solo, ahí sí fuimos con Jorge Mario Sueiro, que es el nieto del primer dueño, pudo conocer el lugar de su abuelo, donde estaba su abuelo, ahí en Quilmes, porque él lo veía de afuera. Pero digo, hay un edificio impresionante que construyó IMPA ahí. Y bueno, pudo entrar, y además sacaron muchas fotos a la maqueta, y bueno, inquietaron un poco a la gente ahí, porque le levantaron el vidrio, lo empezaron a tocar. Ay, nos van a matar, acá nos van a matar. Pero bueno, era como muy emocionante estar en ese lugar, sobre todo para él, que era el nieto del que hizo los aviones, qué sé yo. También buscamos aviones. Yo me estoy dando cuenta que es re interesante todo esto, pero no nos va a dar el tiempo para seguir contando. Mejor vayamos al museo. Claro, sí. Y ahí les contábamos muchas cosas. Sí, yo creo que el que escuchó esto y no va al museo, no sé, porque no puede, porque la verdad que es súper interesante todo. ¿El museo abre este sábado y hasta cuándo? No, abre solamente este sábado. Ah, okay. Nuestro proyecto es abrir, en principio, una vez por mes. Ajá. Mientras vamos abriendo una vez por mes, si podemos más, también, pero una vez por mes es lo que queremos hacer ahora. Queremos comprometernos a eso. Si podemos dos, buenísimo. Hacemos una al público y otra por ahí invitamos a chicos de escuela, buenísimo, o algo así. Eso vamos a tratar de hacer eso. Pero en principio nos comprometemos ahora, a una vez por mes. Ahora, si podemos llegar a hacer algo que quede... Ya algo vamos a dejar permanente en la zona, claro, del museo. Lo que menos... De cuidado, de conservación requiera, por ejemplo, podemos dejar las vitrinas, claro, protegidas, cerradas con un candado, como para que ya queden en, claro, el espacio museo, pero no podemos dejar todo, podemos dejar los banners, hay muchas cosas, claro, que podemos dejar en el espacio para que empiece a habitarse permanentemente. Buenísimo. Que es un poco lo que quieren los trabajadores y las trabajadoras de IMPA, eso. Bueno, cuenten con la radio para difundir y para invitar, ¿no? Muchísimas gracias. Este sábado. Este sábado y los próximos meses. Claro. Nosotros después les pasamos las próximas fechas cuando las tengamos. Piensen ustedes, bien, que vamos paso a paso. Así que eso. Bueno, muchos éxitos, les deseamos, esperamos poder estar. Gracias por venir, Margarita. Gracias, saludos a ustedes, a todos los integrantes del equipo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, por favor, acérquense, vengan, conozcan, entérense de qué es lo que pasó y qué está pasando. Sepan que los museos no son aburridos. No, claro, por supuesto que no. Este museo, sobre todo, por lo menos. Un museo vivo. Es un museo vivo, es un museo en el que van a encontrar la historia de la industria, la historia de la clase trabajadora, con sus luchas, con sus logros, y también la historia, de alguna manera, de cómo la situación, podríamos llamar internacional, fue afectando el desarrollo de los países subdesarrollados. Digo, o sea que también el museo es un espacio de denuncia. Muy bien, ¿no? Buenísimo. Bueno, muy bien. Quédense con las ganas como nosotros, pero vengan el sábado. Vengan el sábado. Gracias, Margarita, nuevamente. Gracias a todo el equipo también. Bueno, vamos a volver a hablar con ellos o ellas, ¿no? Seguramente. Y ahora vamos a escuchar el capítulo 2 de la radionovela que comenzó el programa pasado, que se llama Quilliaricocha, la maldición de la abundancia. Y trata de, ¿qué pasa cuando una empresa transnacional minera se instala en un lugar X de nuestra Latinoamérica? Y, bueno, en este capítulo, además, vamos a escuchar un poco también el rol de los medios de comunicación también en este conflicto. Así que, ¿vamos, operador, con el segundo capítulo? Quilliaricocha, la maldición de la abundancia. Capítulo 2. ¿Minería verde y sustentable? Al día siguiente, el alcalde de Quilliaricocha recibió una invitación del gerente general de la Green Golden Mines. Era un hombre alto y muy blanco, casi albino, con un sombrero de ala ancha como el de los antiguos vaqueros. Es un placer cenar con usted, señor alcalde. Oh, yes. Para mí es mayor el placer, señor gerente. Muchas gracias por la invitación. Hablemos sobre la mina, señor alcalde. Casualmente, ayer tuve una reunión con la gente del pueblo. ¿Y qué querían? Explicaciones. Les preocupa las camionetas, la maquinaria y la venta de los terrenos comunales que están alrededor de la laguna. Ajá. ¿Y? Y les di la gran noticia, la mina de oro. ¡Oh, great! Y no les gustó nadita. ¿Y por qué? Sobre todo a la señora Lucy. una dirigente campesina. Tampoco al maestro Nicanor. Es un viejo zorro que anda metiendo sus narices en todo. Eso es lo que le falta a usted, mi querido alcalde. Narices. Escuche, ¿qué le piden a usted como autoridad? Me piden escuelas, carreteras, un puesto de salud. ¡Listo! Dígales que tendrán una hermosa carretera, la mejor escuela. Un puesto de salud. No, un modernísimo hospital. Oh, yes. ¿Quieren algo más? Dicen que la mina va a contaminar la laguna. Ignorancia, pura ignorancia. ¿Les preocupa el agua? Haremos reservorios gigantes de donde saldrá el agua más limpia y pura que antes. ¿Alguna duda, señor alcalde? Hagamos un trato. Pero es que... Si los convence para que nos den la aprobación, la licencia social para el funcionamiento de la mina, usted no tendrá más preocupaciones económicas. Soy... ¿Claro? Clarísimo, señor gerente. Y muchas gracias. Thank you. De nada, de nada. Ya somos partners, socios. ¿Ok? Ok. Así que... ¡Cheers! ¡Salud! ¡Salud! A Lucy y a las mujeres de su grupo, la noticia de la mina les creó una gran inquietud. Si alguien en Quillaricocha podía explicarles la situación, era Nicanor. Aquel maestro ya mayor con su sonrisa pícara y sus cabellos canosos al viento. Muy buenas, maestro Nicanor. ¿Cómo ves esa vida? ¿Cómo están, vecinas? La vida bien, doña Lucy. ¿Y la salud? La salud es la que va muy mal. ¿Qué le pasa, maestro? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? No. ¿Qué va a pasar? Y no con mi salud, que total, yo ya estoy viejo. Con la salud de ustedes y de sus hijos. No nos asuste, maestro Nicanor. Usted se refiere a la mina, ¿verdad? Sí. A esa mina que será una desgracia para nuestro pueblo. ¿Ustedes saben cómo trabajan esas empresas? La verdad es que no. Bueno, escuchen. Una minera de esas necesita remover toneladas y toneladas de tierra para sacar el mineral. ¡Tanta tierra! Y necesita agua. Muchísima agua para lavarlo. Y el agua la van a sacar de la laguna, ¿no es así? Por supuesto. Fíjense, para conseguir un gramo de oro hay que volar con dinamita 14 toneladas de roca. ¡Ay, cómo dice! Y para extraer ese gramito de oro se necesitan 400 litros de agua. Fíjese, doña Lucy, ese anillo de oro que usted tiene en su dedo pesará unos 10 gramos, ¿verdad? No sé, más o menos. Es de mi matrimonio con Fermín. Pues calcule. Para un anillo como ese, la empresa gasta... A ver, deje multiplicar. No debe ser mucho si es pequeño. 4,000 litros de agua. ¡Virgen Santa! ¡Qué desperdicio! Hay empresas que en un día, en un solo día, gastan 500,000 de litros de agua. O 2,000,000. Hay una mina en Argentina que gasta 100,000,000 de litros por día. Ay, pero si solo es un anillo, 100,000,000 en un día. Eso equivale al agua que consume todo nuestro pueblo en un año. No puede ser. A ese paso, acabarán secando la laguna de Quillaricocha. Y arruinando la salud de nuestra comunidad. Gustavo Sartori era el relacionista público de la Green Golden Mines. En la capital donde vivía, tenía fama de Don Juan. Siempre bien vestido y con zapatos lustrosos, siempre perfumado, Gustavo Sartori conocía las claves para caer simpático, especialmente entre las mujeres. Con un elegante traje azul, llegó a las instalaciones de Radio Éxitos, la única emisora de Quillaricocha. colega. ¿Sí? Usted es la mejor periodista de la región. Ajá. Su informativo tiene el más alto rating en Quillaricocha y más allá. Gracias. Muchas gracias, señor. Gustavo Sartori, para servirle. Sí, señor Sartori. La audiencia me tiene mucha confianza. Por eso he venido a visitarla, amiga mía. La Green Golden Mines ha pensado en usted. Ajá. ¿Y para qué soy buena? Usted es buena para muchas cosas. Pero, de momento, queremos pautar estos spots en su emisora sobre la minería verde. ¿Minería verde? Es lo que haremos en Quillaricocha. Explotar sus riquezas minerales sin dañar el medio ambiente ni la salud de las personas. Ni usted se lo cree, señor Sartori. Toda mina contamina. Somos periodistas, amiga. Ajá. Y sabemos cómo cocinar la mermelada. Ah. El mensaje es que quienes no quieren la minería, no quieren el desarrollo del país, no aman a su patria. Entiendo, entiendo. Con esta mina todos nos haremos ricos. Y usted no se quedará atrás. Suena bien. ¿Y cuánto...? Ay, perdón. ¿Y cómo es? Para empezar, por pasar estos spots, le pagaremos en verdes. Verdes, sí, como sus lindos ojos. Luego vendrán otros contratos más jugosos. Sí o sí. ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! Entrando, arrancando la programación musical de este lunes, señoras y señores. Green Golden Mines, minería verde. Asegura el desarrollo sustentable de Quillaricocha. Carreteras, escuelas, hospitales y, sobre todo, trabajo. Green Golden Mines, tu minera amiga. ¿Escuchas, Lucy? Ay, ¿qué? Lo que te había dicho, mujer. Habrá trabajo. ¿Sí? Yo quiero ganar mucho dinero. ¿Y quién dice que te van a dar trabajo a ti, Fermín? A ver, ¿quién dice? Esa mina no va a traer nada bueno. Me lo dice el corazón. Ah, tu corazón. Debes tener corazón de bruja para saber qué pasará. Mamá, papá, basta, ya. Ya, dejen de pelear. Esa mina no tiene que ver nada con nosotros. Claro que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestro futuro. El maestro Nicanor nos estaba explicando que... No te digo, el maestro Nicanor. Los spots sonaban en Radio Éxitos y la gente soñaba con las carreteras que tendrían, el trabajo para los varones, los negocios para las mujeres, las escuelas para los niños. Doña Lucy reunió a la gente de su barrio. Vecinos, vecinas, escuchen, un ratito, escuchen. Verán, la Green es una empresa grande, es una empresa poderosa. Y ya sabemos que está en diálogos con el gobierno central, con el alcalde, ya le vimos hablar. Y hasta con la periodista. Entonces yo le he pedido al maestro Nicanor que nos acompañe, que nos ayude a pensar. Porque tenemos que hacer algo, vecino. Entonces, maestro Nicanor, en la radio dicen que todo estará bien. Sí, eso dice la empresa. Pero lo cierto es que esa mina va a usar mucha agua de la laguna, vecinos. Muchísima. Esa agua es de la comunidad. ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a regar nuestras tierras? ¿Y qué pasará con el bosque? Pues a mí me gustaría ver si es verdad tanta destrucción. Porque según la radio y el señor alcalde, no es así. Tienes razón. Ver para creer, como decía Santo Tomás. Yo tengo que viajar a la ciudad por unos papeles. Y después puedo pasar a Tambor Rojo. Ahí hay una mina de cobre desde hace 10 años. Ajá. Y claro, yo en Tambor Rojo también tengo una comadre y que nos puede alojar. Muy buena idea. ¿Quiénes pueden ir? Yo también. Bueno, yo, pues salgamos cuanto antes. Que al camarón que se duerme, se lo comen los mineros. Vamos, vamos, vamos. Esta historia continuará. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompiendo el cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, volvimos. Antes que nos olvidemos, chicas, ¿qué les parece si contamos que estamos en Radio Semilla y que la entrevista que hicimos antes a Margarita, la editora del Museo de IMPA, tiene que ver con una propuesta que nos hicimos desde la Asamblea de la Radio? O sea, porque este programa Flor de Semilla es el programa de la Asamblea de la Radio, donde por consenso dijimos, hay temas que vamos a tocar, vamos a mostrar IMPA, vamos a mostrar los espacios que se viven acá, contactos con otras radios del interior y de acá mismo de Capital y de provincia, como parte de los medios de la RNMA. Ajá. Pero no solo eso, porque también hay otros medios que no son de la RNMA, pero también son comunitarias, que es un poco lo que nos interesa resaltar, ¿no? Y después temas relacionados con la actualidad, como el que viene ahora. Ajá. Que tiene que ver con también con, bueno, con un montón de cosas nuestras, ¿no? Porque sí, el Bafisu, o Bafisura, que de eso se trata, arrancó, ¿cuántos años hace ya, Malia? Y esta es la tercera edición, hace tres años. Sí. Arrancó desde la Sala Alberdi, principio. Empezó en la Sala Alberdi, un poco como una medida de lucha. Uh-huh. Nos habíamos enterado que la jueza a cargo de la causa de la sala iba a empezar a accionar en contra del fallo que ya habíamos ganado. Entonces, un poco como medida de lucha para difundir y para que más gente se acerque al lugar, empezamos a hacer este festival, que le llamamos Fisura, por la cuestión de pensar en generar una fisura dentro de la normalidad de este sistema. No era porque estaban todos fisurados y fisuradas, no, era por otra cosa. No, para nada, nosotros somos toda gente muy correcta. Seguro, careta sobre todo. Y bueno, y desde ahora viene creciendo en estos tres años un montón, ya la sala no existe, pero el Bafisu tomó patitas propias. Así. Bien, buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo viene? ¿Ahora cuándo es la apertura? Mañana, el jueves, mañana jueves a las 18 horas en el Parque Lezama vamos a empezar. Vamos a tener una proyección de 6 cortos que hablan todos de diferentes puntos de vista sobre el espacio público. Son todos cortos independientes que nos han llegado a la convocatoria que hicimos desde el Bafisu, a productores que quieran mostrar su material. Y un poco la idea es, a partir de una olla y un momento de compartir, que es como también la esencia del Bafisu, uh-huh, generar un debate acerca del espacio público, de su uso, de cómo se viene transformando la ciudad en torno al uso basado en intereses de los demás arriba, uh-huh, y de cuáles son las resistencias que podemos encontrar a esos tipos de uso también. Esto, entonces, la apertura es en el Parque Lezama. En el anfiteatro del Parque Lezama. Bárbaro. A partir de las 18 horas. Buenísimo. Si llueve, seguramente vamos a terminar yendo todo a la Casa La Gomera, que es en Quinquela Martín y Hornos, que es uno de los centros culturales que está participando del Bafisu ya hace 2 años. No, bueno, igual esperemos que no llueva. No, no va a llover. No va a llover. No lo llamen. Se llueve todo hoy y para mañana ya estamos. Sí, sí, sí. Listos. Bueno, el nombre de este Bafisura es por el control social, ¿no? En contra del Fisurando el control social. Fisurando el control social. ¿Por qué eligieron este eje o este ¿Qué fue lo que pensaron? Una de las primeras reuniones del BAFISU, que nos encontramos un montón de espacios, muchos que ya nos conocíamos del BAFISU anterior o de otras coordinaciones y otros que no, un poco fue un debate de qué nos anda pasando a cada espacio, como espacio cultural o como espacio autogestivo, y qué inquietudes había, ¿no? Y bueno, hay espacios que desde sus propias búsquedas están indagando en diferentes temas, como son los que ahora abarca el BAFISU, que es la alimentación, la sexualidad. Y nos pareció que la idea del control social es algo bastante amplio, digamos, y que podríamos discutir un montón. El control social desde el Estado, el control social que nosotros mismos reproducimos, y eso en las en los diferentes aspectos de la vida. Y que entonces era una temática un poco que nos permitía hacer que cada espacio también dé un poco del trabajo que hace cotidianamente en su lugar con sus propias actividades. Entonces aprovechar toda esa carga que cada uno tiene para hacer que el BAFISU, las discusiones del BAFISU sean más ricas también, ¿no? Claro, porque no solo vamos a ver películas, ¿no? Sino que la invitación es a poder discutir y reflexionar y pensar en... Sí, como que la esencia un poco del BAFISU es esa, pensar al cine y a la cultura en general, ¿no? En este caso es un festival de cine, no como un objeto de mercancía, sino como algo que nos permite una relación entre personas. Entonces, pensar una película como un punto de un debate, como un punto de partida para pensar y sentir un montón de cosas en conjunto, ya que además vamos a ver, somos varias personas en una sala mirando todos juntos algo, y está bueno entonces después poner en común y transformar eso que nos hizo sentir en algo más allá todavía. Un poco es la esencia que hace que un poco critiquemos la cultura hegemónica y el BAFISI en sí, que propone este transitar sin humanidad por los espacios, consumiendo cultura y no enriqueciéndola a partir de la relación humana. Está bueno eso que decís, buenísimo. Che, ¿y cómo viene? ¿Cuáles son las fechas? Digamos, ¿cómo viene pautado todo el mes? ¿Cuánto? El BAFISU va a ser del 15 de mayo, o sea, mañana jueves, hasta el 25, domingo 25. Uh-huh. Las fechas del jueves y del domingo 25 son en conjunto con todos los espacios, las organizamos y planificamos cuáles son los cortos, cuál es el debate y demás. Y después, durante todos los otros días de las semanas, de los otros 10 días, va a haber proyecciones en los diferentes espacios, muchas en simultáneo, ¿no? Algunos espacios, según su posibilidad, hacen 5 proyecciones, otros hacen una. Eso dependía de lo que quería y podía abarcar el espacio también. Y bueno, va a haber proyecciones de todo un poco. Algunos eligieron cosas más cortas porque generaban un mejor debate, otros decidieron poner algunas películas más largas, más conocidas, menos conocidas. Hay de todo un poco como para elegir. Y en todos vamos a pasar cortos de los que nos llegaron a la convocatoria antes de la película elegida. ¿Y los lugares? Contanos un poco, ¿cuáles lugares hay? Bueno, este año creció cada vez más. O sea, el primer BAFISU fue solo en la Sala Alberdi y una pequeña coordinación con La Gomera y Hagamos lo Imposible, muy chiquitita. El segundo BAFISU ya tuvo como 16 espacios en donde se proyectó, y este ya somos 27 espacios organizándolo y proyectando. Y bueno, ahí el BAFISU terminó convocando a todos espacios donde se hacen búsquedas diferentes de organización en cuanto a cómo se genera un grupo de trabajo humano y para qué se lo hace. Entonces, hay espacios desde comisiones de facultades o gente de facultades que quiere llevar el BAFISU a su propia facultad, si bien tal vez no pertenecía al centro de estudiantes. Hay centros culturales que tienen ya un trabajo previo dentro de su barrio, hay otros que son bachilleratos populares, hay espacios de diferente índole y que tienen trabajos diferentes en sus espacios. Y, a ver, podemos nombrar? Bueno, la Asamblea del Parque Lezama, en principio, que es donde vamos a empezar, el Casa La Gomera, el Centro Cultural La Sala de Caballito, el Umbral, que son es donde trabajan las comisiones de base del CEFIL, el Centro Cultural de Filosofía y Letras, uh-huh. La Barbarie, la Biblioteca de Barracas, el Espacio Rosa de Luxemburgo, Antena Negra, y una audiovisuales, y una dramática, Manada Cultural, el Espacio Cucoco, que es donde se cierra el domingo 25, la Asamblea de Villa Urquiza, la Escuela Recuperada Carlos Fuente Alba, donde se va a hacer una proyección por parte del ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, la Casa de Saavedra, y bueno, así 27 Cine más. Libre, Parque Cine Abierto, Libre, Parque Abierto, la Huerta del Borda, Correpi. Correpi, la Cárcel de Devoto, el Antro Mágico, Compadres del Horizonte, Compadres del Horizonte, Che Cultura, la Huerta del Parque Meguino. Una cantidad de espacios impresionantes, buenísimo. Sí. Sí, y también, bueno, esto de abarcar espacios donde transite diferente gente, ¿no? Como tal vez el que va a una plaza de Parque Patricios no es el mismo que va al Centro Cultural de Saavedra, y tal vez que se pueden cruzar, porque además como la difusión también la hacemos en conjunto, de repente el mismo afiche donde figura el Espacio Cultural de Saavedra también está en Barracas, y tal vez claro. Se hacen redes así de gente que conoce otros lugares donde se trabaja de otra forma. ¿Los lugares son todos en capital o también hay de provincia? En este ahí se sumaron dos de provincia, una es la Huerta de los Inmigrantes. En Olivos. Sí, en Olivos. Y el otro es el Espacio Cultural de los Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Ajá. Que ahora, para que ya te digo dónde era. Sí, Lomas del Mirador. En Lomas del Mirador, sí. Ahí va. Y también se va a hacer en Córdoba, ¿no? Cofisu y Bafisu Oeste. Mirá, Bafisu son dos iniciativas nuevas que un poco es. O sea, los compañeros de Córdoba, que empezó más que nada desde. El Acampe, que sigue allá en Malvinas Argentinas, empezó desde ahí y se fue masificando ya hasta la ciudad de Córdoba y demás. Tanto ellos como la gente del Bafisu, que está empezando a hacer funcionar el Bafisu Oeste, como que tomaron la idea y obviamente se la van a apropiar acorde a sus propias discusiones según el territorio y demás, ¿no? Así que está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, es como. Por eso ya tiene. Totalmente patitas propias. Espectacular, buenísimo. Nos quedamos cortos con la olla, pero no digo para esta, pero tengo que lo pensar. Sí, la olla tiene que aparecer. Bueno, Bafisu 4.0 ya va a venir. Ahí ya, ya están. Va a haber una olla en cada proyección. Y van a andar bueno, es que igual es la idea, ¿eh? O sea que un poco más allá que siempre está en juego la autogestión de los espacios, que tal vez algún espacio venda alguna comida o algo así, se... acordó un poco que se intente que haya una comida que sea colectiva, una olla en cada proyección, obviamente quien no puede, pero como que es la idea también, porque sabemos que además el hecho de la comida funciona como como una experiencia a compartir y que nuclea y da calidez al espacio y seguro ayuda el debate también, eso, ¿no? Tal cual. Sí, sí, así sí. Que sí, sí, la idea es que haya en todos lados una olla. ¿Qué otras cosas te quedan por contarnos del Bafisu? Me quedan que en todas las proyecciones del Bafisu se van a estar juntando cosas para la gente de la Campe de Córdoba. Bien. ¿Qué tipo de cosas? Alimentos no perecederos, resmas para imprimir volantes. Ahora no me estaría acordando que otros tipos de materiales que sirvan a lo que sería una campe, si uno tiene una carpa que no le sirve, o la bolsa de dormir, herramientas, bolsas de dormir, frazadas y todo aquello que pueda servir allá a la lucha, porque bueno, ya llevan mucho tiempo. Se va a recibir esto. Sí, se va a recibir para quien quiera aportarlo. ¿Qué más me quedaría? No sé, que se vengan al Bafisu. Son muchas las proyecciones, así que creo que todos podemos acercarnos a una y que tengan ganas de hablar. Sí. Sí. Así que bueno. Vamos a charlar con ustedes nuevamente para ver el balance, ¿no? Sí, de hecho, bueno, como que al ser un festival autogestivo de cine, es todo un aprendizaje, ¿no? Para uh-huh. todos, porque no sabemos hacer un festival de cine de por sí, y menos coordinando tantos espacios. Así que es todo un aprendizaje, y este año como que pusimos que el Bafisu va a terminar el día del balance, no el 25. Ah, bien, bien. Entonces, como bueno, pensarlo en su totalidad, autogestivamente, no solo hacia lo que se muestra, sino también hacia lo que se hace, es la idea también, porque además ayuda a que también se generen lazos nuevos entre todas estas gentes que participan de los espacios, ¿no? Que es una cuestión bastante importante hoy en día, que nos empecemos a conocer y a trabajar juntos y a discutir un montón de cosas para poder realmente crecer y generar una contracultura o generar una cultura propia. Buenísimo, espectacular, mirarnos a los ojos, charlar, ¿no? Claro, en persona. Totalmente. Les comentamos a las y los oyentes que estamos hablando con Male, que hoy participa de Antena Negra, sí, uno de los canales comunitarios también de acá de la zona, cerquita. Y por ahí alguien quiere llamar y preguntar algo, decir, bueno, Male, ¿por qué no, qué sé yo, mandarnos un... ¿Cuándo se proyecta en Antena Negra? Por ejemplo. ¿No? En Antena Negra vamos a tener dos proyecciones. Ajá. Una el viernes 16 a las 21 horas, que vamos a proyectar Hecha la Ley, Hecha la Trampa, de Silvando Bembas. Van a venir los chicos de Silvando Bembas, más algunos otros cortos. Y la idea, bueno, es, ya que es un medio de comunicación comunitaria, discutir un poco en qué estado está hoy en día la comunicación, en qué estado estamos nosotros como medios a partir de la película, y bueno, que sea un punto de partida. Y la otra proyección es el sábado 24 a las 19 horas, donde se va a proyectar por primera vez la película La Secta, que es de un colectivo que un poco que se formó el año pasado de audiovisual, y que van a estar inaugurando su peli ahí. Ah, qué bueno. Sí, así que vayan, que van a necesitar calor los pibes. ¿Cuándo eso? ¿El 24? Eso es el sábado 24 a las 19 horas. Sábado 24 a las 19, bien. Y para los olvidadizos y olvidadizas que quieren chusmear alguna fecha o... Bueno, más que nada en La Barbarie se está concentrando mucha parte de la difusión de papel. Quien quiera difundir volantes en otros espacios o en sus facultades puede pasar a buscar por ahí, y si no también pueden entrar a bafisu.noblogs.org, que es nuestra página. Ahí está toda la data de, bueno, proyecciones, hay descripciones de los espacios para que los conozcan también, el mapita por si no saben dónde queda, y si no también está la página de Facebook de Bafisu, así que ahí está también toda la información. Bueno, y pueden mandar un mail a bafisu.gmail si quieren consultar algo o en algún momento sumarse a la organización también. Está buenísimo. Bueno, genial. Bárbaro. Sí. A ver, acá yo quería aprovechar para, ya que estás acá, comprometerte para que vengan en otro momento, pero como Antena Negra, porque uno de los objetivos de este programa también es difundir La actividad de los medios alternativos. Entonces, para que nos cuentes un poco, bueno, también lo que dale, es la Negra. Dale, me comprometo. ¿Cómo nos gusta hacer eso? Aprovechamos que viene alguien. ¿Tengo que poner el gancho en alguna parte? ¿O? Ahora a la salida no. Te van a presentar el formulario que tenés que completar y firmar. Bueno, avisen. Y bueno, también el próximo oficio también podría estar el IMPA, podría estar la radio. Sí, sí, eso, ¿no? Que hablar, sí, claro. Sí. Seguro. Del Museo del IMPA. Y sí. Así unimos todas las cosas que pasaron en el programa y queda redondito, hermoso. Está bueno, dejó pensando. Bueno. Muchas gracias, Male, por venir. De nada. Nos estaremos viendo en la semana. Quiero cruzarlos en alguna proye. Así es, seguramente. Y bueno, saludamos a todos, a todas. Gracias por venir, por escuchar. Sí, nos pasamos un poquito y quedó pendiente. Eso nos pasa por prometer cosas cuando empezamos el programa. Después no podemos cumplir con algunas. Pero nos queda pendiente para el próximo programa el audio de trabajadores. Íbamos a escuchar un fragmento de uno de los últimos programas de trabajadores.